Estás escuchando Las Muy Zorras, un programa de Radio Almaina donde tus zorritas favoritas conspiramos contra toda opresión. Otro mes en el que venimos a darte toda la caña del mundo, esta vez con la colaboración de una zorrona muy especial. Hoy nos acompaña Garnet, militante de Granada Visible. Garnet es militante transfeminista, se define como bichota bolchevique. Últimamente está súper pesada, o eso dice ella, porque yo no creo que esté nada pesada, con la militancia gozosa, pero es porque cree que se pueden construir relaciones sociales que se basen en el apoyo mutuo, la solidaridad queer, la amistalidad política y hacer de la amabilidad y la ternura un posicionamiento político frente a la frialdad del capitalismo gore. El 28 de junio se celebra el aniversario de la revuelta de Estambul. Es importante no entender este momento como algo descontextualizado y excepcional, como muchas veces se suele analizar. Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, las protagonistas de esta revuelta, no eran queers respetables. Su lucha era la de las travestis, las putas callejeras, gente sin hogar y cualquiera que necesitara ayuda en ese momento. De hecho, dentro del movimiento de liberación gay reformista, principalmente blanco, cisetero y de clase media, fueron a menudo marginadas tanto por su estatus racial, de clase y de género, como por sus comprometidas actitudes hacia la lucha gay revolucionaria. Silvia Rivera describe cómo acontecieron estos disturbios en una entrevista, y dice así: «Fue la gente gay callejera procedente del Village, vagabundos que vivían en el parque de Sheridan Square, situado en el exterior del bar, y las drag queens tras ellos, y todo Dios tras nosotras». La presencia de gente de color, gente pobre y gente de la calle en Stonewall se ha eliminado o minimizado por parte de asimilacionistas que desean presentarse como un movimiento respetable de blancos reformistas que buscan su inclusión en las instituciones del Estado y en el capitalismo. Silvia habla de un mitin en el que las feministas radicales separatistas intentaron boicotearla agrediéndola físicamente, acusándola de parodiar la feminidad. Y dice: «Tuve que pelear por mi puesto en el escenario. Me golpearon y empujaron, personas que consideraba compañeras, con el objetivo de quitarme el micrófono. Me hice con él y di mi discurso». Silvia Rivera y Marsha P. Johnson lideraron el colectivo STAR, cuyas siglas significan la Alianza Revolucionaria de las Travestis Callejeras. En él, el objetivo era proveerse de las necesidades básicas para vivir, autodefensa y la ofensiva contra una sociedad que las amenazaba. Era la manifestación particularmente visible de una amplísima red de autoorganización tejida entre las travestis callejeras y la gente queer pobre. Sus orígenes verdaderos no son necesariamente políticos, sino de la solidaridad informal y del apoyo mutuo, a menudo conectados con la delincuencia y el odio a la policía. Alimentábamos y vestíamos a la gente, manteníamos el edificio en funcionamiento, salíamos a prostituirnos a las calles. Así pagábamos el alquiler. No queríamos que los chavales salieran a la calle a trapichear, pero sí permitíamos que salieran y consiguieran comida de forma no muy legal. Siempre había comida en la casa y todo el mundo lo pasaba bien». Esta es la descripción que hace un miembro del colectivo. El intercambio generalizado de tácticas entre chavalas queer callejeras y las trabajadoras sexuales se centraba principalmente en identificar qué situaciones eran seguras y cuáles no, y proteger a cualquier otra de la policía. No me gustaría dejar de hablar de cómo se interseccionan las luchas queer con la lucha anticarcelaria. En este sentido, hay dos colectivos que me parecen importantes. Uno es la Brigada George Jackson, que debe su nombre a un simpatizante del partido Pantera Negra que murió tiroteado en la cárcel en agosto de 1971 en San Quintín, California. Este grupo armado anticarcelario llamaba la atención por estar compuesta en igual número de hombres que de mujeres, siendo la mitad homosexuales declaradas y enlazados con el ambiente queer y revolucionario de Seattle. vinieron a demostrar que la violencia política contra el Estado y el capital es ejercitable y necesaria para las disidencias sexuales. Una vez recluidos en el sistema penitenciario, demostraron que la cárcel no es una realidad ajena a la comunidad queer, sino que también la sufre, forma parte de la opresión que la acosa por la calle y es necesario llevar a cabo una lucha específica, no heterosexual, contra ella. Cuando capturaron a uno de sus miembros, Ed Met, en un atraco, fundó dentro de la cárcel el grupo Hombres contra el Sexismo. Ed Met se definía a sí mismo como marica político. Tenía relaciones sexuales con hombres no necesariamente porque las deseara, sino porque era lo correcto. Así lo describe él mismo. Su expresión también era afeminada. Llevaba el pelo largo y pendientes de flores. Se juntó con otros maricones macarras, como se definían, para frenar las violaciones, esclavitud sexual y canibalismo entre presos que se llevaba a cabo en plena normalidad y con el apoyo de los carceleros. Se nos juntamos, es potesías trans, se nos juntamos. Cuando nos juntamos es putes y es trans. Somos a tormenta lume con fuerza de mar. Raíces que florecen chana tierra para pisar. Si se junta disidencia, ja, para de andar. Miro mi alrededor y cicatrices que amosar. Son líneas de las feridas que un día me fijaron mal. Claro que hay tristecedor que llevo contar. Pero el raiva bon de gasolina para queimarlo todo. Perdí un medo a soida y teño una manada de putas y de trans. No hay peso en lombo que no pueda partillar. Vamos para CEO, tenemos plumas para voar. También se pueden clavar. Esta dor profunda por no llegar a encajar. Una planta que florece cuando esto coe sin más. Maldijo un sistema que se esqueció de contar. Que o animal que resiste o que no puedes domar. Enchome de vida se miro para mi clan. Dijeronos lo que es por no funcionar normal. Dijeron no raros porque no somos iguales. Y ahora tanta belleza no la pueden soportar. Ahora fajo dinero do que me fijo llorar. Pasan que dos cortes aprendíme a maquillar. Fijé en dar rareta arte, vestíme de drag. Subí un escenario para poder trabajar. Y apartéme dos espacios donde tiña que loitar. Teño una coraza feta de area y de sal. Toda esta emoción es como as ondas do mar. Sé que o que sube xa lojo vuelve a baixar. Después de morrer mil veces hoxe sé resucitar. Nos reportamos en tu zona cada día más zorrona para recordarte que nos puedes escuchar en Radio Almaina en la 88.5 FM o en radioalmaina.org a las 7 los lunes o los jueves a las 4 de la mañana. O en Onda Latina los martes de 1 a 2 y también en Radio Vallecas los lunes a las 10 y el jueves a partir de las 12. El colectivo STAR fue inspiración para muchas otras organizaciones y alianzas rebeldes. Me he apuntado aquí algunos ejemplos que sobre todo se dieron durante los años 70. En Francia se formó el Frente de Homosexuales de Acción Revolucionaria y dio visibilidad a las luchas gay y lesbianas durante las movilizaciones de trabajadores y estudiantes, reivindicando la subversión del Estado burgués y heteropatriarcal, además de la destrucción del sexismo y homofobia y existentes en los movimientos radicales y de izquierda. En Italia, también en los 70, se creó el Fuori, Frente Unitario Homosexual Revolucionario Italiano. Criticaban lo que se llamaba sociedad normal, con un estilo provocativo que evidenciaba la transgresión de las normas. En Alemania tenemos el ejemplo de células revolucionarias, con las siglas RZ y Rote Zora. Grupos no jerárquicos que criticaban todo tipo de negociación con el Estado, se posicionaban en contra de las demandas y preferían prácticas de acción directa en contra de las estructuras simbólicas de opresión y de explotación. Las RZ al principio se concentraron en el apoyo de la lucha armada a los guerrilleros palestines, Luego se dedicaron principalmente a la acción en solidaridad con los trabajadores, con los inmigrantes, con las presas políticas en las cárceles, con la lucha feminista, con los pueblos oprimidos por las dictaduras y en contra de la manipulación genética, la energía nuclear, los sistemas de control informáticos, el imperialismo y el sionismo. Y en España también tenemos el ejemplo del colectivo de travestis y transexuales, CTT, que surgió en Barcelona en los 60. Fue una escisión del Front Alliberament Gay de Cataluña. Bueno, si pronuncio mal el catalán, disculpadme. Se cansaron de la plumofobia y el cissexismo de estos últimos. Protagonizaron el Stonewall ibérico en las Ramblas de junio de 1977. Cuando detuvieron a Ocaña en julio de 1978, respondieron con dos disturbios violentísimos en menos de una semana, en uno de los cuales asaltó con cócteles Molotov la comisaría donde se fue torturado. Hirieron de gravedad a un policía. En Euskal Herria destaca la movilización en julio de 1979 tras el asesinato de Francis, travesti de la localidad guipuzcoana de Rentería, al que mató de un disparo un policía nacional. Dos días de batallas campales en el pueblo y fuertes campañas de solidaridad por parte del movimiento gay y las fuerzas sociales de la zona honraron a la víctima. Los asesinatos en Barcelona de Erika Pérez en 1985 a manos de un policía y Sonia Rescalvo en 1991 a manos de un grupo de neonazis propiciaron el resurgimiento de grupos orientados a la autoorganización para defenderse en las calles. No me asustas, tu uniforme hecho con sangre, tu dedo jala el gatillo. Guardia botón, vecino de la moral. Voy a infectar la ciudad con mi perfecto culo y mi genitalia genial. Tildo mágica, un orgasmo que te extinga y que un buen humedad dentro de pierna te va a matar lentamente. Voy a acechar como pinta la calle, voy a afectarme aunque no quieras. Ahora me cuesta salir, pero mucho no va a durar ni siquiera. Llevo conquistas, humillaciones, amor, gatas, tortas. Camino, fumo, me río porque sí. Mientras por dentro vos te pudrís. No deberías siquiera existir. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Mi cuerpo, mi cuerpo, como lo necesitas. Mi alma, dile dónde vas a buscar. Brillo en el fondo y en la oscuridad. Soy mi jefa y mi autoridad. Demasiado puta para tu moral. Para tu vecino de democracia policial. Me pruebo tu dada y me vuelvo a llamar. La piba con pija lo hizo flashar. La piba con pija lo hizo flashar. La piba con pija lo hizo flashar. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria. Si hablamos de revoluciones iniciadas por trabajadoras sexuales, maricas, mujeres trans, mujeres lesbianas, tenemos que acudir a nuestros ejemplos más cercanos para rescatar y juntas honrar su memoria, hacer que no caigan en el olvido. Por eso hoy queremos contaros brevemente la historia del que se ha llamado el Stonewall español, aunque más bien es el Stonewall andaluz. Un detalle muy curioso es que sucedió tan solo 2 años después de la Stonewall Riots, que tuvieron lugar en Greenwich Village, idioma querido. Estas fueron el 28 de junio de 1969, mientras que este acontecimiento ocurrió, pues, como 2 años después, el 24 de junio de 1971. Este día, el gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, ordenó una gran redada policial en la zona del pasaje de Begoña y sus calles cercanas. Esto afectó a más de 300 personas, 114 de ellas fueron detenidas. El motivo fue atentar contra la moral y las buenas costumbres. Nos encontramos aún en un momento en que el colectivo era sumamente vulnerable debido a las políticas franquistas. El régimen había endurecido sus políticas contra la homosexualidad, de manera que la realización de redadas en lugares frecuentados por la disidencia era algo habitual. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social consideraba un delito la homosexualidad e incluso la castigaba con pena de prisión. Algunas de las personas arrestadas esta noche fueron encarceladas y los extranjeros deportados. A todos se les abrió un expediente policial y se les amenazó con permanecer bajo vigilancia de las autoridades. La mayoría de locales de la zona fueron multados y clausurados. La mayoría quedaron cerrados para siempre. Se han recogido testimonios de las personas que presenciaron y vieron este suceso en primera persona. Hoy nos gustaría rescatar el de José Luis Yagüe, que pensamos que arroja bastante luz y detalles que nos han resultado muy curiosos e interesantes para traeros hoy. Explica cómo a la tarde anterior al altercado, la mujer del gobernador y sus amigas habían ido de visita a Torremolino, cuando de pronto se vieron metidas en medio del increíble ambiente del pasaje Begoña, un lugar que entre los colores grisáceos de la España tardofranquista era aún difícil de imaginar. Chicas llamativas, bares de luces y colores. Esta señora, que ya podría haberse unido a la fiesta, fue inmediatamente al Palacio de la Aduana, donde residía su marido, el gobernador civil, y le llenó la cabeza de tal manera que logró convencerle para organizar una gran redada, enviando así a Torremolinos camiones grises de la Policía Armada, autobuses y todos los vehículos de los que disponían. Como José explica, fueron cientos los detenidos, incluso más de 400, por los que no había calabozo capaz de albergar a tanta gente. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que llevaron a la gente que no cabía en prisión a un callejón lateral cercano a la antigua oficina de correo. Tuvieron allá los detenidos durante varias horas hasta que la presión internacional acabó con aquel disparate. José Luis también relata la manera en que dos reporteros del diario Sol de España se las ingeniaron para conseguir grabar los testimonios más impresionantes del maltrato recibido. Les fueron confiscados, así que muy posiblemente hemos perdido para siempre información de vital importancia sobre lo que ocurrió aquella noche. Estos reporteros afirman que vivieron la violencia con la que los grises actuaron y que era realmente espeluznante. El gran delito que estas personas habían cometido no fue otro que estar disfrutando de la música, de sus cuerpos, de la bebida y el gran ambiente del pasaje, cosa que consiguió escandalizar a la mujer del gobernador. En fin. En este contexto, el periódico ABC sacó una nota de prensa en la que se podía leer: un plan gubernativo para el saneamiento y la clarificación en los medios de raro ambiente de Torremolino ha dado como resultado la detención de 300 personas en los sectores de Begoña y adyacente. Entre los detenidos figuran sospechosos de ser drogadictos, mujeres de vida fácil, invertidos y amigos de la propiedad ajena. Tag yourself, no sé qué sois vosotras, yo pues todo. A mí me encanta amiga de la propiedad ajena. Amiga de la propiedad ajena y mujer de vida fácil, o sea, en fin, sí soy. ¿Cómo se sabe? En Torremolinos existen unos 600 locales de diversión, pero donde más abundan es en el barrio de Begoña y alrededores, así como en los bajos de distintos pasajes. Esta persecución no se trató de algo novedoso, ya venía de muy atrás. En el año 1963, la Asamblea Provincial de Turismo de Málaga ya intentó impulsar la persecución rigurosa contra los brotes de homosexualismo, perversión y sus ramificaciones. Pero este plan no llegó a tener el efecto deseado, ya que la zona del pasaje Begoña conseguiría sobrevivir a estas imposiciones, llegando incluso a aparecer en periódicos del extranjero como ejemplo de libertad sexual dentro de la dictadura franquista. Lo cierto es que en este enclave, aún en el contexto de una dictadura, se puede destacar la apertura de numerosos bares y espacios festivos entre los que hoy nos gustaría destacar y rememorar. Tony's Bar, abierto en el año 1962 y considerado como el primer local gay que se abrió en España. También está el local Le Fiacre Club, la verdad chulísimo, que tenía una gran jaula en la que chicas y bailarines bailaban juntes. Y también tenemos el Pusquapas, que fue el primer local lésbico del país, inaugurado por una lesbiana alemana. Después de esta gran redada, esta zona entró en decadencia. Actualmente organizaciones como la Asociación Pasaje de Begoña, cuya página os recomendamos visitar e investigar, pasajebegoña.com, continúa tratando de recuperar la memoria, la estética y la historia de este lugar. Hay que decir que si después de la redada del 28 de junio, travestis, bolleras y maricas continuaron reuniéndose en la puerta del Stonewall Inn, el caso del pasaje Begoña fue distinto. El espíritu queer se desvaneció, siendo reemplazado por un turismo extranjero y heteronormativo. Es por esto que aquellas personas que frecuentaban este lugar comenzaron a buscar alternativas con el fin de recuperar su esencia y retornar, así como reconstruir estos espacios festivos y de resistencia. En otros lugares de Andalucía comenzaron a abrirse otros puntos de encuentro, como el bar El Bronx, que resulta de gran importancia mencionar por ser de los primeros lugares donde se aunaba el ocio y la toma de conciencia sobre prácticas sexuales, enfermedades y autocuidado. De manera posterior a esta gran redada, estos puntos de encuentro no han cesado de aparecer entre los años 60 y 80. También creemos que es importante observar la ubicación de estos lugares con el objetivo, como bien proponen los autores Javier Cuevas del Barrio y Alejandro Martín Rodríguez, de realizar un análisis arquitectónico para que, aparte de señalizar lugares de encuentro, fiestas o detenciones, podamos estudiar el emplazamiento de según qué lugares o sujetos dentro de la ciudad, pues es posible observar el modo en que los cuerpos disidentes ocuparán lugares como callejones apartados o bajos de edificios, dejando así las grandes avenidas y el total del espacio al público heterosexual. Ocupemos el espacio chiqui, siempre. Bueno, pues llegamos a la segunda parte del programa, en la que después de daros una turra súper pedorra, entrevistamos a una tía chulísima. En este caso tenemos aquí a Garnet, que es militante de Granada Visible, se define como bichota bolchevique, dice que últimamente está súper pesada con la militancia gozosa, pero es porque cree que se puede construir relaciones sociales que se basen en el apoyo mutuo, la solidaridad queer, la amistad política y hacer de la amabilidad y la ternura un posicionamiento político frente a la frialdad del capitalismo gore. Bueno, pues hoy con la voz de Garnet, precisamente porque si algo aprendemos de Stonewall y de todas las revueltas de las que hemos estado hablando, es la importancia de construir desde el apoyo mutuo y desde la solidaridad un proyecto político, en lugar de coger los eslóganes o los objetivos y olvidarse de las relaciones humanas. Siento que existe esta inercia hacia un activismo performático, que no sé muy bien por qué se da ni de dónde viene. No sé si tú estás de acuerdo y si se te ocurre algo de alguna idea sobre cómo podemos construir desde otro lado más amable. Sí, sí que estoy totalmente de acuerdo. Voy a hablar un poco de cómo veo este activismo performativo y sobre todo en relación con las redes sociales, porque es como que ahora mismo lo que más podemos ver, ¿no? Y es que hay un tipo de activismo que está relacionado con la necesidad de ser influencer, que me causa mucho rechazo. Lo veo en mucha gente que se define como activista y el tipo de activismo que realiza es algo parecido a esto, una especie de performance del ideal que se tiene sobre un activista. Para mí es una cuestión compleja porque el activismo se puede ejercer de diferentes modos, como a través de la difusión de contenido multimedia, que supone al final la difusión de un discurso que puede calar más, por ejemplo, en la adolescencia que ahora usa TikTok como fuente de conocimiento, pero hay otro tipo de activista influencer en los que se ve más fácilmente esta performance, que se delatan al pretender simplemente interpretar un papel de activista que en su vida fuera de las redes sociales no realiza. Vemos constantemente que importa más la foto que la causa, importa más dejar constancia de que estoy aquí que la motivación política por la cual estoy. La necesidad individualista del reconocimiento, la lógica mercantilista y capitalista también ha calado en el activismo, y lo siento por quienes sean fans de los influencers, pero a mí me causan demasiado rechazo muchas de ellas. Cuando analizas las condiciones materiales de estas personas, entiendes la situación de privilegio y comodidad que les permiten ejercer este tipo de activismo, que es súper guay, y se lucen siempre dejando constancia de que están ahí con su fotito súper estético, diciéndote: mira, soy súper activista, encima salgo en la foto con el puño levantado. No soporto ver la disonancia entre el discurso que se reproducen en sus reels y luego las prácticas que ejercen, como colaboraciones con empresas multinacionales o ir a super eventazos chulísimos donde existe una clara autopromoción individualista. En definitiva, veo mucha contradicción en este tipo de influencers, en los que veo que difícilmente pueden provocar una reacción activa que vaya más allá de los likes en sus publicaciones y en aumento de seguidores. El activismo visto así queda cosificado como parte de un contenido más a consumir por el público consumidor. Otro tipo de activismo performativo que he visto ha sido el que pretende transformar el mundo y hacer una revolución mediante retweets. Este tipo de activista era muy frecuente en una etapa que yo tuve de tuitera. También me he encontrado al activista que apoya todas las luchas, que apoya su colectivo izquierdista favorito, sin reflexión crítica, sin una motivación solidaria real. Va esa persona allá donde cree que debe estar por su organización y realmente no sabe ni por qué. También me gustaría aclarar que esto no tiene nada que ver con las personas que practican el activismo de un modo que les resulta más seguro que poner sus cuerpos directamente sobre el conflicto, como ocurre con las personas con ansiedad social, personas discas o neurodivergentes. Como Foucaultiana que soy, creo enormemente en el poder de los discursos, y estas personas sí practican un tipo de activismo totalmente válido. Con lo que sí que soy crítica es con los influencers que van de activistas desde posiciones privilegiadas y con quienes desde la comodidad del sofá creen que van a cambiar el mundo con un retweet o una story. En cuanto a cómo construir desde el apoyo mutuo, como decís, es uno de los temas que siguen pendientes para articular nuestro espacio y prácticas militantes. Sobre estas cuestiones siempre se me viene a la mente Audre Lorde y su Casa de la Diferencia, y pienso que hay que tratar la diferencia como potencia, construir a partir de ellas y no tratar de silenciarlas. Tengo pocas respuestas, pero apuesto siempre por crear alianzas, una alianza reverde como el título del libro coordinado por Clara Serra, que nos ayude a reflexionar colectivamente, que evite un repliegue conservador e identitario, compartir una pluralidad de miradas, de sentires, experiencias, enfoque, estrategia y análisis, crear debates en un clima de colaboración, con el deseo de entendimiento y de construir. También encuentro peligroso la homogeneidad impuesta, el pensamiento único, la artificiosa unidad del feminismo que siempre acaba produciendo excluides. Apuesto por construir desde la ternura, como se ha dicho en la última reunión que tuvimos la coordinadora del orgullo, crear amistad política y fomentar el apoyo y los cuidados mutuos. Nuestros espacios deben ser sanadores, que nos otorguen la energía para seguir en este proceso constructivo, positivo. Acudir de nuevo a nuestro amado Spinoza para utilizar esas potencias y alegrías que nos contaba. Repitiéndome, allá donde voy, como buena pesada que soy, apuesto por una militancia gozosa. Olé. Bueno, vamos a una un poco más complicada igual. una pregunta, bueno, algo que nos ronda mucho en la cabeza, a mí últimamente, es que sabemos que se ha excluido a las trabajadoras sexuales de la memoria histórica y que desde los colectivos LGTBQ no siempre se piensan las putas como hermanas o compañeras de lucha. Y no sé si tú te has considerado ábola alguna vez o, bueno, también preguntarte, ¿cómo se hace para salir del abolicionismo que en ocasiones se produce desde las propias disidencias? El melón. Pues, confesión. Sí, me he considerado abuela en una etapa de mi vida. Hace ya unos cuantos añitos. Que es verdad que todo tiene relación, tanto por un momento que tuve de represión de mi devenir trans, en el que me aislé mucho también en las teorizaciones de las feministas radicales, que al final muchas teorías eran transexcluyentes también. Entonces se me ocurrió la malísima idea de intentar aceptarme como marica superfemenina antes que como mujer trans, que era lo que realmente estaba reprimiendo. Entonces lo enlacé con seguir con su planteamiento, que incluía la abolición de la prostitución, la pornografía. Y todo esto enlace porque al final la transfobia que reproducían también incluía la abolición del trabajo sexual y todo esto demás. Y luego también todo eso se me acumuló como meterme en una organización comunista de corte abolicionista también. Entonces, los comunistas, ¿cómo los odiamos? Es que la gente que todavía es como macho, pues es difícil, ¿no? Y al final, pues acabé pues aceptando también un poco las tesis abolicionistas, un poco por encajar en ese morde comunista en el que estaba. Pero por fortuna me duró poco porque al final acabé rompiendo con esa represión de mi identidad trans y luego también reflexioné sobre el tema del trabajo sexual y que más que yo apoyar la abolición porque me la creía, como he dicho antes con lo de la performance de activista, realmente estaba performando una abolición que no me la creía, sino simplemente que era por seguir las tesis comunistas en las que yo militaba. Entonces rompí también con esa falsedad, porque realmente al final yo no concebí el trabajo sexual como me lo estaban diciendo que debía de concebirlo yo. Entonces sí, tuve esa etapa, pero me duró poco. ¿Y cómo salir de ella? Pues para empezar, como reflexionando un poco por ti misma, ¿no? En plan, ¿por qué piensas que el trabajo sexual no debería, de tratarse como con las reivindicaciones que postulan las trabajadoras sexuales, ¿no? En plan, ¿por qué hacerle caso a quien te está diciendo que el trabajo sexual es malo y no escuchar las voces de las trabajadoras sexuales? ¿Por qué da tanto miedo escuchar a las propias trabajadoras sexuales, no? Pues, primer paso que hice, escuchar las voces de las trabajadoras sexuales. Y luego reflexionarlo a partir de mi concepción anticapitalista que yo tenía, mi percepción marxista. Sí, leí teoría también, leí a la Silvia Federici, leí puta feminista y digo yo en plan, pues todo es cuestión de clase, ¿no? Al final también, ¿por qué no le estoy haciendo caso a las trabajadoras sexuales y al final sus reivindicaciones también son relacionadas con la clase? Entonces, esos fueron mis primeros pasos para salir como de ese posicionamiento abolicionista. Bueno, ya se está hablando como de tu recorrido político, pero a mí me genera curiosidad. ¿Dónde dirías que empieza tu proceso de politización? ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic? O bueno, ¿cuáles fueron los clics más importantes que tuviste en tu cabecita para politizarte hasta dónde estás ahora? Mi primer clic creo que fue estudiando filosofía en bachillerato cuando se tenía que estudiar a Marx. A partir de ahí ya hice mi primer clic. Luego, después ya más adelante, es verdad que siempre me gustó mucho la historia comunista de España y como que me sentía muy cercana pues al Partido Comunista de aquí de España. Y ya pues me metí más en el mundillo de lo que es el comunismo. Luego como práctica militante ya un poco más tocando terreno, pues fue el animalismo. Mi primera organización en la que milité era Corazones Olvidados, que es una asociación animalista, sobre todo con animales de rescate de animales exóticos y Y tal, y ahí es donde tuve mi primera iniciación activista. Luego es verdad que desembocó en la militancia LGTBI porque ya me interpelaba más. También surgieron los debates sobre ley trans, sobre las vidas trans, y me sentía ya demasiado interpelada. Y a la vez que dejé el activismo animalista porque me parecía ya que no podía más, porque hay que tener un cuerpo muy preparado para ver sufrimiento animal, y yo no tenía tanto cuerpo. A mí me costaba muchísimo trabajo ver a animales sufriendo en mis propias manos, y decidí salir de ahí por salud mental y me introducí en el mundo de la militancia LGTBI porque me interpelaba directamente, porque para mí también era un proceso sanador en cuanto que ya estaba saliendo del armario como persona trans. Entonces fue esa parte que me ayudó a salir de lo que, del mal llamado armario trans, y luego también porque necesitaba involucrarme. Tanto debate sobre la ley trans, sobre la vida trans, tanto conflicto, necesitaba yo formar parte también de ese conflicto para hacer resistencia trans, ¿no? Al final, entonces, eso fueron como mis primeros pasos de politización. ¿Cómo hacemos para lograr construir alianzas entre las trabajadoras sexuales y personas del colectivo, ¿no? Para construir un futuro en el que quepamos todos. Pues yo lo relaciono mucho con la clase. Cuando repasamos la genealogía del movimiento queer radical, en el caso de Stonewall o en la manifestación del 77 en Barcelona, los cuerpos que se pusieron en primera línea fueron cuerpos trans dedicados al trabajo sexual, los cuerpos más marginados. Y como ocurre con personajes o momentos históricos, se trata de borrar algún carácter para limpiar la imagen de esa persona o hecho. Ha pasado con la ideología comunista de Frida Kahlo, la invisibilización de los maricas de Federico García Lorca, y pasa también con el trabajo sexual y su vinculación a los movimientos queer revolucionarios. Por lo que debemos realizar un trabajo de recuperación de nuestra memoria histórica y visibilizar todo aquello que se ha pretendido borrar. Y es que las putas ya estaban en las primeras manifestaciones del orgullo en España, y sus cuerpos fueron los que se enfrentaron en primera línea a la represión policial y política que se produjeron en esos años. Luego, como ocurrió en el pasado, ocurre ahora. Las personas del colectivo que quieren mantener la buena imagen normativa del colectivo, que suelen ser neoliberales, son las que se han desentendido de la demanda de las trabajadoras sexuales, han silenciado sus voces o no han tomado partido al respecto, dejándolo como cuestión a tratar. Esto mismo ocurrió sobre todo con los gays y las lesbianas acomodadas, que no querían tener nada que ver con las trabajadoras sexuales, y es lo mismo que está ocurriendo ahora. Entonces, todo esto se resume a una cuestión de clase. Las personas queer de clase obrera vamos a defender las reivindicaciones de los trabajadores sexuales porque es una cuestión de clase que nos alía, además que existe personas queer trabajadoras sexuales, por lo que es una lucha que no nos puede parecer ajena. Bueno, volviendo a hablar sobre lo que has estado diciendo de militancia gozosa, que a mí me parece una idea muy interesante, te quería preguntar sobre experiencias bonitas que hayas tenido en tu historia como militante. ¿Y qué, si se te ocurre hacer alguna que nos puedas contar o te apetezca? Bueno, tengo muchas. Tengo muchas porque la militancia es algo que me apasiona. Entonces, es verdad que el último acontecimiento así que me ha podido marcar muchísimo fue cuando fuimos al Bolote a hacer la manifestación por la pareja que fueron amenazadas y tal, con las pintadas y con la carta que le enviaron. Pues me emocionó bastante ver la solidaridad que hubo con ese caso, cómo la gente de Granada se desplazaba de otros colectivos también para participar en esa manifestación, y hubo una solidaridad brutal que a mí me encantó. Luego la emoción de la madre, que incluso en un momento en el que estábamos sujetando la pancarta me cogió de la mano y me dio hasta las gracias, en plan por organizar lo que era la manifestación esa, pues a mí me emocionó, porque en un momento en el que tú dices, soy activista y estoy viendo resultados, en el sentido de implicar a la gente, movilizar a la gente. La gente sale a las calles en defensa de una pareja que ha sido víctima de homofobia, y que eso podemos ser todos, o sea. Entonces, ese momento sí que fue muy emocionante y me llenó de muchísima energía. Luego es verdad que es que todo lo de la militancia me produce mucha energía también, las manifestaciones. Salir a una manifestación y no sé, darlo todo, gritar los lemas, saber que estás ahí porque es como el camino correcto de la historia del que estás, ¿no? No sé, siempre me motiva muchísimo y siempre cuando llego a mi casa llego eufórica, me encantan las manifestaciones. Y luego es verdad que otra cosa de la que he sacado muy positiva de la militancia es las relaciones sociales que creas también con otra gente, como con vosotras, que he conocido a través de la militancia y soy encantadoras y no sé, me alegra mucho de haberos conocido. Luego hay otra gente, otros colectivos que también es maravillosa, que la he conocido gracias a la militancia. Y no sé, es tan maravilloso ver que hay gente con la que se puede tener relaciones tan bonitas y que tienen unos ideales que no tienen que ser los mismos, pero son tan cercanos que compartir lucha, no sé, en plan la pretensión de acabar con el capitalismo, ¿no? Eso, ese fin que tenemos todas, que nos alía y no sé, y se conocen personas tan bonitas. A mí me encanta, o cuando hacemos actividades de ocio y también conoces a otras personas que a lo mejor no están tan politizadas como las que conoces en organizaciones sociales, pero son gente también estupenda que he conocido, he tenido la fortuna de conocer a través de eso, de lo que es la militancia, que si no hubiera estado en Granada Visible, tampoco hubiera tenido la oportunidad ni de conocer a vosotras quizás, ni de conocer tampoco a esta persona. Entonces, pongo mucho en valor el tema de las personas, las relaciones que salen de ahí, la alianza que se pueden llegar a tejer militando en una organización social, son también momentos muy, muy bonitos para mí. ¡Jo, qué linda! Nosotras también nos alegramos mucho de conocerte y de que estés aquí te hoy queremos. Poniendo el cuerpo y la voz, que siempre es algo difícil de hacer, ¿no? Se requiere un esfuerzo muy grande a veces, así que muchas gracias. A vosotros. Bueno, queríamos también preguntarte qué le diría a esa Garnet que estaba dando sus primeros pasitos en espacios politizados. Que se lea antes sobre la militancia guazasa. esa es una pregunta difícil. No sé, que tenga cuerpo también por lo que pueda pasar de conflictos y tal, y que se deje llevar un poco. Que no pretenda tampoco que todo sea tan calculado, porque al final las pretensiones de calcular cosas pueden salir medio bien, pero es mejor relajarse, dejarse fluir y no sé. Sí que le diría que le diera menos importancia al tema de aparentar en lo trans un poco, de no pretender que su transición dependa muy bien de la mirada ajena y más bien de lo que ella considera que es preciso para ella, no solamente por la mirada del otro. Eso sí que se lo diría y nada, y de que va a ser muy feliz en el activismo. ¡Jo, qué bonito! Bueno, la última pregunta, la más salseante de todas. Yo siento que las asambleas son lugares que se prestan mucho a las miraditas, a hacer un poco de piececitos. ¿Tú alguna vez has ligado en una asamblea? Pues, por desgracia, no he ligado nunca y me parece increíble. ¿Cómo que serio? ¿Tú? ¿Pero ya cómo puede ser eso? Para mí me estás ligando con nosotras. Sí, con vosotras sí. Voy a tener que ir a vuestras asambleas porque en las mías mal. Se pinta mal, no lo sé. No sé qué pasa. Me han dicho algunas veces que impongo. Así que no sé si las tengo asustadas o qué es lo que está ocurriendo, pero no sé. A lo mejor soy el amor secreto de alguien. Hombre, y todavía no lo sé. Te lo digo yo que sí lo eres. Claro. Yo lo ya. Eres nuestro. Eso desde es lo que aquí digo que lo digan ya, ¿eh? Que no tengan miedo a intentarlo, que me lo digan y ya luego vemos. Luego vemos si hay algo que resolver o cómo se hace, cómo se gestiona eso. Pero no sé. También es verdad que, no sé, si vienen gente nueva y son chicos y todo ese rollo, son chicos gays y tal, ya hay poco. Y luego las chicas que han venido y tal, conmigo tienen un primer contacto de timidez, así que no sé, que no sean tan tímidas si de verdad quieren algo. Bueno, yo soy súper tímida y soy súper ligona, también te digo, se puede ligar desde la timidez, yo sí, creo. Sí, te tiene algo también como muy, no como que invita, ¿no? Como ese misterio muchas veces, ¿no? La gente también como que te ficha más de lo que nos pensamos. Pues yo todavía no lo sé, ¿eh? A mí en asamblea no me ha pasado, no lo sé. No bueno, sé. Esto es una invitación igual para que pase. La gente que comparta asamblea con Garnet, ya acá sabéis, hacer los deberes. Por favor, tírenle la caña o se la tendremos que tirar nosotras. Que me la tire quien quiera, ¿vale? Yo estoy abierta. A mí no me ofende que me tiren la caña, la verdad. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí, este ha sido el tercer programa de Las Muy Zorras. Nos puedes escuchar en Radio Almaina en la 88.5 FM si estás en la ciudad de Granada o en radioalmaina.org. Salimos los lunes a las 7 de la tarde o los jueves a las 4 de la mañana. En Onda Latina nos puedes escuchar los martes de 1 a 2. En Radio Vallecas los lunes a las 10 y el jueves a partir de las 12 de la noche. Sí. Muchas gracias por escucharnos, por ser nuestros fieles oyentes. Podéis contactar con nosotras en el correo lasmuyzorras@gmail.com. Pues está ya. Hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, Garnet. Gracias a vosotras. Besitos. Besitos de zorra. Besitos. Sí, es verdad. Si me joden, soy una culia. Nunca lo pude ver tan claro. Yo no entiendo tu reclamo. Me dedico a mí, solo dejo fluir. Yo no te deseo nada. Zorritas, mimosas y cañeras en Radio Almaina en la 88.5 o radioalmaina.org los lunes a las 7 de la tarde o los jueves a las 4 de la mañana. En Onda Latina los martes de 1 a 2 y en Radio Vallecas los lunes a las 10 y el jueves a partir de las 12 de la noche.